vieja deuda me viene a cobrar, esta ola llevará un final. Convertir nueva misión en silencio poderoso, quien quiere llegar a rey tiene que pagar el precio.